Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. La noche abre el telón. El sábado define los colores. El espíritu se templa. Palabras y sonidos. Flores Negras. Entrevistas con la música de acá y de allá. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. Hasta las 12. Por la radio pública. La vida de errante bohemio, estoy Buenos Aires anclado en París, curtido de mala, bandeado de apremio, te busco desde este lejano país. Contemplo la nieve que cae blandamente desde mi ventana que da el bulevar, las luces rojizas con tonos murientes parecen pupilas de extraño mirar. Lejano Buenos Aires, qué lindo que ha de estar. Ya van para 10 años que me viste zarpar aquí en este borbatre, rincón sentimental. Yo siento que el recuerdo me clava su puñal. ¿Cómo habrá cambiado tu calle Corrientes, su Ipache Esmeralda, tu mismo arrabal? Alguien me ha contado que estás floreciente y un juego de calles se da en diagonal. No sabes la gana que tengo de verte. Aquí estoy varado sin plata y sin fe. Quién sabe una noche me encane la muerte. Y chao Buenos Aires, no te vuelvo a ver. Muy buenas noches, señoras y señores. Esto es Flores Negras. Estamos hasta las 12, como todos los sábados, aquí con gente amiga, con muy buena música, con la intención de hacerlos pasar un buen rato y a su vez de ampliar un poco las curiosidades y los intereses musicales. Estábamos escuchando Anclado en París en la voz de Alberto Podestá, que era nuestro invitado de hoy. Lo habrán escuchado algunos en las promociones de la radio. Bueno, nos acaba de llamar Alberto Podestá, nos pide mil disculpas. Tiene 87 años, lo entendemos, bueno, no va a poder venir. De todos modos, quedamos en que cuando pase un poco la humedad y el frío va a estar aquí para presentar justamente lo que está presentando, que es el disco que acaba de grabar. A los 87 años, Alberto Podestá tiene nuevo disco, se titula Alta Gama, y lo hizo con las guitarras del grupo Las Bordonas, que era lo que estábamos escuchando en esta versión de Anclado en París. Así que bueno, le mandamos un saludo al maestro Podestá, lo entendemos, ¿qué le vamos a pedir a Alberto Podestá a esta altura de partido? Así que, pero bueno, hicimos un trueque, porque recibimos la información de que el martes va a haber un homenaje a Blackie, la mítica Blackie, la conductora y productora y actriz y pionera de la radio y televisión, Paloma Efrón, va a ser homenajeada en un evento que se va a desarrollar en el marco del ciclo de Jazzología que organiza Carlos Incillo en el Centro Cultural San Martín y organizado en este caso por la, en este caso, las funciones de diputada, por la diputada Susana Rinaldi. Porque Blackie, además de ser, de haber sido una figura de la radio y la televisión, fue una gran cantante de jazz y también pianista en sus años mozos. Así que vamos a estar recordando un poquito la parte musical de Blackie, y para eso va a estar aquí en el estudio Ligia Piro. ¿Por qué ustedes dirán Ligia Piro? Bueno, porque Ligia Piro tuvo la oportunidad de escuchar grabaciones de Blackie y junto con Ricardo Leu y otros músicos va a estar cantando en el ciclo de Jazzología del Centro Cultural San Martín el día martes a las 20:30. Así que bueno, va a estar Ligia aquí, Vamos a estar escuchando buen jazz con ella después de las 11 seguramente. Y tenemos muchísimas cosas aquí. ¿Cómo te va, querido Andrés Casaca? Hola, Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches. Miguel Vicente. Buenas noches. Esa voz. No es para tanto. Natalia Liubarov en la operación técnica como todos los sábados. Hoy está Paola Escobar sola en la producción, no está Nacho Rebaudengo, así que somos los que somos y vamos a pasarlas muy bien. Tenemos muchísima música, como siempre, variadito, sin prejuicios. Vamos a pasar de Hugo Díaz, que acaba de cumplirse 85 años de su nacimiento, y Aqua Records ha sacado una serie de discos realmente extraordinarios del gran armonicista argentino, quizás el padre de la armónica de la música argentina, Hugo Díaz. Sí, exactamente, que es un trabajo que se debe mucho al labor ahí intenso de su hija, de Mavi Díaz, que ella se ocupó de recuperar el repertorio, de pedirle a otros sellos discográficos que le cedan los derechos sobre el material. Y realmente, a partir del trabajo de Mavi Díaz y de Aqua Record, hoy podemos tener ordenados cronológicamente la extraordinaria obra, ¿no?, como intérprete, como armonicista, de Hugo Díaz, que llegó a tener en su grupo músicos también maravillosos. Llegó a grabar con Oscar Alem, llegó a grabar con Caíto Díaz, hombre que también grabó con Zita Rosa. Es conmovedor escuchar esa armónica interpretando folclore, interpretando tango. Así que esta noche vamos a estar hablando y recordando a Hugo Díaz. Cuando hoy den las 12, cuando empiece Plácido Domingo, va a empezar un nuevo cumpleaños de Sandro. Sandro nació el 19 de agosto de 1945, así que vamos a estar recordando la música del gitano y vamos a estar también jugando con los oyentes alrededor de la figura del hombre de Valentín Alsina. Sí, bueno, y vos hablabas también, Mariano, del eclecticismo de la música que proponemos, y también vamos a estar hablando de un disco que salió, todavía no se editó en Argentina, pero realmente vale la pena escucharlo. Vamos a estar dando un anticipo. Me estoy refiriendo al disco de Lulú Gainsbourg, que es ni más ni menos que el hijo de Serge Gainsbourg. El hijo menor, sí. El hijo menor. Solamente se conocía la obra de como hijo, ¿no?, de Charlotte Gainsbourg. Exactamente. Que también es actriz. Ahora apareció Lulú, que es un hijo de su última relación que tuvo con una muchacha oriental. Sí. Bueno, sacó un disco en homenaje a su padre, Lulú Gainsbourg. Es un varón. Sí, es hombre y es músico. Quizás lo de Charlotte está mucho más volcado a la actuación y ella no se define como cantante. En el caso de Lulú, que acaba de aparecer este disco, él sí es músico, interpreta el repertorio del padre junto a glorias del pop y del rock mundial, así que vamos a estar pasando y su mucho música. Más. Festival de Tango, Robert Plant, Buica, el nuevo disco de Caetano Veloso, Ivette Sangalo y Gilberto Gil, muchísimo más. Vamos despacito, la noche está linda para escuchar radio, hay mucha humedad, está garuando en Buenos Aires. Vamos entonces justamente con nuestra invitada de hoy, de su último disco, Las Flores Buenas, de Chabuca Granda, El Surco, en la voz de Ligia Piro. Dentro de un surco abierto vi germinar una estrella de infinita soledad, y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. Amalaya la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la claridad y al agua del arroyo la libertad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar y el agua del arroyo le fue a cuidar. Triste quise cantar y dentro de mi canto quise gritar y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a gritar, si gritando se llora para callar. Y mi vaso sediento no llega al mar. Amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a gritar. Y así se fue el lucero a su claridad. Y así se fue el arroyo a su libertad. No le llegó la hora de claridad. No le llegó la hora de claridad. De claridad. De claridad. Flores Negras. Hasta la medianoche. Con Mariano del Mazo. Yo quiero vivir como las aves que no pueden atraparse ni alcanzarse. Pues aunque mi vuelo se detenga para amarte en tus brazos, ave de paso, me llamarás, seguro acertarás. Pues yo no sé si alguna vez me atraparán. Luego de volar me detendré a descansar en el ocaso, en otros brazos. Y al salir el sol continuaré y escaparé de tu abrazo. Ave de paso, me llamarás, seguro acertarás. Pues yo no sé si alguna vez me atraparán. Hey, yo quiero volar por el mundo y recorrer, libre y sin pensar que tendré que volver otra vez. Y mañana alguna muchacha ya entrada en años, una muchacha suburbana, se irá hasta la casona de Banfield y seguramente dejará alguna flor ahí en la puerta donde durante tantas décadas vivió Sandro. Mañana se cumple un nuevo año de su nacimiento, cumpliría Sandro 67 años, que bueno, nació en Valentín Alsina el 19 de agosto de 1945, entre dos acontecimientos claves para, digamos, el desarrollo de su carrera, aunque no parezca. Uno fue el 6 de agosto, fue la caída en la bomba de Hiroshima, y el 17 de octubre del 45, toda la movilización popular para ir a declararle al entonces coronel Perón su amor y su, bueno, intención de que lo liberaran. Entre esos dos acontecimientos nació Sandro. Uno, de algún modo, el Hiroshima formateó lo que vino después, ¿no? El rock, todos los que empezaron haciendo rock fueron de algún modo los hijos de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y el peronismo, bueno, formateó al Valentín Alsina en el cual creció Sandro, esa Alsina proletaria. De hecho, Sandro era hijo de un obrero del frigorífico de la Wilson, ahí en el sur. Bueno, Sandro cumpliría 67 años y, bueno, nuestro juego hoy tiene que ver justamente con eso. ¿Cuál es tu relación con la obra de Sandro o con la figura de Sandro? Todos tenemos quizás una historia con Sandro, hasta quizás algunos puede decir, a mí nunca me interesó, siempre me gustaron otras músicas. Otros pueden decir, lo descubrí de grande. Otros pueden decir que bailaban con Sandro o compartían los carnavales de en la época en que Sandro salía por los clubes, en la década, principio de la década del 70. Bueno, esa es la pregunta de esta consigna y hay algunos premios que vamos a dar. Bueno, a quienes llamen, ¿a qué teléfonos, Miguel? A los teléfonos 4999-8700. Y como siempre decimos, tenemos otro número por el valor de una llamada local desde cualquier lugar del país. El número es 0810-222-0870. Y también estamos en Flores Negras en Radio Nacional, nuestro sitio de Facebook. Y vamos a estar entregando para aquellos que llamen dos obsequios, o sea, hay dos regalos. Uno es el disco de Viví Possebon, que es realmente muy, muy bueno. Es una de las cantantes que integró De Boca en Boca. Hemos pasado aquí su preciosa versión del tema de Violeta Parra, Arriba quemando el sol. El disco se llama Madre Baile y es justamente un disco muy bailable, con mucha percusión y con mucho ritmo y con algunas cositas electrónicas. Y también vamos a estar entregando el nuevo libro que publicó ADI, la Asociación Argentina de Intérpretes, que son la serie Testimonios. Exactamente, se llama Por los Caminos de Adi y son refleja la vida de cuatro músicos, que son José Botti, que es Pronsato, que es Lettera, que era hombre de la orquesta de Leopoldo Federico, y también de Osvaldo Requena. Esto vamos a estar sorteando entre aquellos que se comuniquen con nuestras líneas telefónicas o a través de Facebook. Bueno, ¿y a vos qué te pasó con Sandro? Mira, mientras hablabas y decías la relación de cada uno con Sandro, puntualmente la mía tiene que ver con cubrir sus conciertos en el Gran Rex, y creo que pocas veces vi un fenómeno tan impresionante, tan impactante a nivel de relación entre público y artista como lo que pasaba con Sandro, sobre todo en los años 90 y a principios de la década de 2000, en el Gran Rex, donde directamente había que poner guardias de seguridad abajo del escenario, porque era impresionante cómo las chicas se iban para adelante y no había forma de contenerlas. Realmente esa pasión popular. La época de la reconversión de Sandro, ¿no? La década del 90, que fue la infausta década menemista, que ocurrió con, no solo con Sandro, sino con otros fenómenos populares, como el bolero, como la música tropical, fue reconvertida y fue a integrar, digamos, eso que después se recuerda como el periodo pizza y champagne de nuestra cultura, ¿no? Sí, pero no deja de ser impresionante, digo, es cierto ese fenómeno, pero aparte de eso, lo que es el fenómeno de las chicas, cómo se tiraban sobre Sandro, cómo iban a buscarlo a él, esa pasión casi devota sobre él, que realmente en pocos artistas lo vi, bueno, y bueno, Sandro te diría que hasta sería el único, es que un lo caso vi tan, único, tan intenso. Es un caso único, porque por ejemplo el caso de la Beatlemanía, las fans del mundo, cuando pasan la adolescencia, pasan la primera juventud, después se casan, tienen hijos y se dedican a otra cosa. Claro, acá son señoras, ¿eh? Son señoras que le transmitían y le transmiten la pasión por Sandro a sus hijas, incluso a sus nietas. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que Sandro jamás se fue de su lugar de origen, jamás se fue del sur de Buenos Aires. Pasó de Valentín Alsina a Banfield y ahí de algún modo murió, a pesar que murió en Mendoza, digamos, fue una cuestión de, bueno, él nunca se fue. Y se pudo haber ido Sandro. En la década de 70 le ofrecieron radicarse en Miami para de ahí proyectar su carrera de un modo internacional mucho más agresiva que lo que lo hizo, y él dijo no, me quedo porque tengo a mi mamá enferma en la Argentina y me quedo viviendo en Miami. Podría haberse instalado tranquilamente porque llegó a actuar, ¿no?, en el Madison Square Garden. Sí, en 1970, sí. Y vos, Miguel, ¿qué relación tenés con la obra de Sandro? Bueno, en cuestión de almanaque, mucho antes que ustedes, son mucho más joven que yo, presentar grupos y orquestas y cruzarnos en algún baile. ¿Vos lo presentabas? Yo no llegué a presentar a Sandro. Bien. Sí, pero bien. Venía con otros grupos de la época, en los 70. Y después había un bistró que ya no existe más en Córdoba, esquina La Prida, donde solía encontrarlo. Hay un bistró francés muy chiquitito. Y alguna vez compartimos, tengo la foto por ahí, un gran sibarita, palabra que ahora puso de moda el Indio Solari, y también un tipo muy culto, un tipo que se hizo, se fue haciendo a sí mismo. Vamos a estar escuchando a Sandro y estamos jugando con los oyentes en esta noche tan especial. Bueno, quiero mandar un saludo a Omar Gianmarco, que me pone aquí, bueno, asado en casa y flores negras, como algo ideal. Bueno, gracias Omar, gran músico además. También Hernán Lucero nos manda un saludo. Hubo otro Hernán Lucero, cantor de tango de Bardos Cadeneros, que acaba de cumplir 40 años, lo felicitamos también. Otro cumpleañero. ¿40? Sí, 40 pirulos, el gran Hernán. Un carrilero de aquellos. Sí, gran futbolista, mucha proyección de Hernán. Bueno, y en aquella década del 90 también lo que ocurrió con Sandro fue que finalmente el rock argentino, que tantas veces lo negó, los libros de historia del rock argentino lo tienen totalmente negado a Sandro, cuando fue uno de los pioneros, sin duda, del rock hecho en español. Y en la década del 90 ocurrió también que el rock dejó los prejuicios y se acercó a la figura de Sandro, algo que Sandro lo reconoció con mucho beneplácito y estaba muy contento que finalmente los chicos más jóvenes, los que hacían música en aquel entonces, en la década del 90, se acercaran a su obra y de algún modo lo reverenciaran. Entonces, por eso vamos a escuchar a dos nenes que lo llamaron a Sandro para hacer una versión de los Shakers, Charlie García, Aznar y Sandro, haciendo Rompan Todo en español. Si quieres bailar, si quieres sentir, habiendo de par en par tu corazón, no busques más allá. ¿Por qué no salís? ¿Por qué me mentís así, así?

Hugo Díaz en armónica, Caíto Díaz, Rodolfo Vejero y Kelo Palacios, entre otros, en guitarras, Eduardo Lagos en piano, Oscar Alem en contrabajo y Mariano Tito en vibráfono. Bueno, este material es realmente exquisito. Lo acaba de editar Aqua Records. Lo quiero saludar a Zapico, uno de los responsables de Aqua, porque realmente es una tarea increíble. Bueno, han hecho un trabajo de remasterización de cintas originales y también algunos temas que nunca habían salido en CD. Bueno, salen ahora con la excusa de que el 10 de agosto se cumplieron 85 años de su nacimiento. Hugo Díaz tiene hoy los discos compactos que se merece. Y realmente escuchar estos discos que están agrupados ahora en el volumen 4 que va de 1967 a 1968 y el volumen 5 que estamos escuchando, la versión de La Flor de la Calera, justamente va de lo que grabó en 1970 y 1971. Bueno, es parte de todo otro trabajo que estuvo haciendo Aqua en los últimos tiempos, de poner en foco la obra de Hugo Díaz, con la ayuda, como dijo Andrés, de su hija, de Mavi Díaz, la ex viuda e hija de Rock and Roll, que ahora se dedicó un poco a rescatar la obra de su padre junto con el armonicista Franco Luciani. Bueno, todo esto realmente merece comprar un disco y zambullirse en esta obra, porque es realmente espectacular, sobre todo toda la parte jazzística que manejaban tan bien Mariano Tito en el vibráfono y algunas cosas de Oscar Alem y Eduardo Lagos. Realmente es buenísimo, buenísimo Hugo Díaz. Sí, es precioso. No estoy descubriendo nada, ¿no? Pero realmente me parece que es fantástico que hayan salido estos discos. Sí, porque aparte de la música, que es maravilloso, digamos, y que acá está ordenado, figuran las fechas, figuran los créditos de quienes fueron, es preciosa la edición. En general, estas ediciones que tienen las compañías discográficas no siempre, digamos, están bien editadas, en el sentido que no se sabe la fecha, no se sabe qué músicos acompañaron al protagonista, y en este caso está todo, pero además hay una fotos increíbles de Hugo Díaz, y ya que estamos hablando de él y de Sandro, hay una foto que aparecen juntos en el librito interno, hay muchísimas fotos de ellos, hay muchos textos, la verdad que es un material que se nota que está hecho desde el corazón, que está hecho por su hija, porque es muy completo y la verdad que es un trabajo que vale doble en todo sentido, como rescate musical y como rescate histórico. Totalmente, bueno, estamos recordando la obra de Hugo Díaz, y también decíamos, en su antología del volumen de 1969-1968, hay una foto que se saca Hugo Díaz en la apogeo de Sandro, que fue justamente 1968, 1969, cuando metió éxitos como Rosa Rosa, como Así, como Te Propongo y tantos más. Bueno, ahí Hugo Díaz, como un cholulo más, se asoma y se saca una foto con Sandro. Y Sandro, que ha sido una persona muy generosa con sus colegas músicos, ha hablado muy bien en varias notas de Hugo Díaz, porque era un tipo muy amplio. Uh-huh. Sandro siempre decía que si hubiese nacido 10 años antes en Valentín Alsina, o sea, si hubiese nacido en el 35... Era tanguero. Era tanguero. ¿No? Sí, algunas cosas. Sí. Bueno, vamos a escuchar, hay muchísimos mensajes, porque estamos preguntando justamente cuál es la relación, cuál es el sentimiento que te provoca la música de Sandro, o su figura, o su obra. Estamos sorteando hacia el fin del programa un disco de Viví Possebon, el disco Madre Baile, de la ex de Boca en Boca. Un disco realmente, acá lo pasamos, si quieren después pasamos un temita de nuevo para que recuerden, pero es un gran, gran disco. Y también estamos sorteando el nuevo disco de ADI, la Asociación Argentina de Intérpretes, que recorre la historia y la vida de músicos del tango como Botti, Pronsato, Letera y Requena, un poco de memoria de la música argentina, es lo que propone una serie de libros que están publicando los de ADI. Los números a los cuales ustedes deben llamar es el 4-999-8700. Y también tenemos el 0810-222-0870. Bueno, y seguimos escuchando un poquito de Hugo Díaz y vamos a ir escuchando los mensajes que nos van llegando a raudales. Hola, Patricia de Martínez. Bueno, me encantó el tema Ave de Paso, o sea, me trajo absolutamente al pasado. Tengo 49, lo escuchaba cuando era una nena, pero mi mamá era la fanática y a mí me encantaba. Y Ave de Paso me parece un temazo. Y bueno, oigo a Spinetta también, pero me gusta Sandro. Bueno, un beso grande para ustedes. Hola, le habla Laura. Soy una de las nenas de Sandro. Lo vi varias veces en el teatro. Vi cuando estrenó el tema Mi Amigo el Puma. Bueno, chicos, del programa de Mariano del Mazo, como todos los sábados, muy bueno el programa. Este pivote entre Alberto Podestá, Robert Plant, pasando por Buica, Ligia Piro y demás. Soy Jorge de Aedo y mis tres últimos números, 250, a ver si puedo aspirar a ganar ese premio. Gracias. Hola, este es para Flores Negras. Bueno, me encanta el programa, lo escucho siempre. Y mi relación con Sandro es de puro amor, porque me encanta, me parece excelente. Y bueno, quería participar también por el sorteo. Gracias, mi nombre es Mariana. Internacional, buenas noches, Antonio de Serina. Hoy escuchaba que Lito Nevia, antes de grabar, le llevó a escuchar a Sandro La Balsa. Y le dijo, Sandro, eso no te lo graba nadie, no va a andar. Un abrazo, hasta luego. Hola, mi mensaje, yo soy Rosa, donde están hablando de Sandro, y para mí Sandro fue lo más grande que hay. Yo lo empecé a ver cuando cumplió 25 años en el Luna Park, y desde ahí no lo dejé nunca de ver. Para mí es una maravilla. Va a seguir siendo y será, y yo estuve viendo hoy todas sus películas, y mañana también. Soy Rosa. Para todos los climas, ¿eh? Como nuestro programa. Desde aquella oyente divina que dice, me encanta Sandro, aunque a mí me gusta también Spinetta, hasta pasando una, dice, yo soy una nena de Sandro, hasta un oyente que dice, bueno, que la lengua de Lito Nevia, que yo no conocía, que le llevó la base y que Sandro le dijo no, que no iba a andar. Yo quiero decir nada más que a modo de defensa del lugar que para mí ocupa Sandro en la historia del rock argentino, que Sandro iba a la cueva cuando ya era Sandro, cuando ya revoleaba la campera en los sábados circulares de Pipo Mancera, ya ganaba dinero, iba a la cueva, se iba a tomar unos whiskies con los rockeros, que también eran jazzeros, está ahí Bernardo Baraj, que hacía jazz, bueno, se mezclaban, ¿no?, los nuevos rockeros con los jazzistas, y cuando cerraba el boliche se quedaba tocando el piano temas de Ray Charles, con Javier Martínez, con Lito Nevia, con Tanguito, con toda la gente que paraba en ese entonces en la cueva, y también cuando llegaba el momento de pagar todo lo que consumían, que no era poco, alcohol, ¿no? Uh-huh. Básicamente pagaba él la cuenta, porque sabía que él estaba en un pasito, tenía un dinero, digamos, que la bohemia de entonces no podía pagar, ¿no? Ahora es increíble la parábola de Sandro, ¿no? Porque vos mencionabas esta etapa, la etapa pionera del rock, fines de los 60, con Sandro ahí presente, y finalmente en los 90 es Charly García, es una pata del rock la que lo pone de vuelta en consideración, ¿no? Buena parte tiene que ver con este redescubrimiento que hubo en los 90 de Sandro, por lo que hizo Charly García, por lo que hizo, bueno, Pedro Aznar, con lo que hicieron otros rockeros también. Y si uno se pone a ver en YouTube, por ejemplo, él tuvo un programa de televisión, Querido Sandro, sí, que tenía una gran producción, pero que fue un programa fallido finalmente. Pero tenía algo que era un gran respeto por las partes del show musical en vivo, los músicos, que no era tan habitual en ese entonces, después lo hizo muy bien, antes lo había hecho muy bien Badía, en Badía y Compañía. Bueno, Sandro siguió ese camino y hacía probar sonido y tocar en vivo, y de pronto tocaba riff en Querido Sandro en 1990. Sí, está en YouTube eso. Está en YouTube, sí. Y al toque después de riff aparecía Sergio Denis, ¿sí? Y sigue al baile, ningún problema. Bueno, un poco el espíritu de este programa pasa por ahí. Tenemos muchísima música, señores, son las 11:20. Aquel que se enganchó tarde, quiero decir que nos llamó Alberto Podestá, nos pidió mil disculpas, pero me dijo que no estaba como para venir, lo comprendemos, tiene 87 años, es quizás la última gloria que queda de la década de oro del tango, aunque nos acaba de llegar a la mesa de trabajo el flamante disco de Juan Carlos Godoy, otro cantor, un cantor que gran parte de su repertorio tiene que ver con los tangos burreros, sí. Y el disco se llama Obsesión. Le agradecemos a Cecilia Orrillo que nos mandó el disco. Sí, y lo va a estar presentando en horas nada más, porque lo va a presentar mañana en el Centro Municipal de Exposiciones, es decir, este domingo lo va a estar presentando a la tarde. Ahora en un ratito vamos a estar diciendo fechas y horarios de... Bueno, de hecho, hablando de glorias, está ocurriendo en Buenos Aires el Festival y el Mundial de Tango. Sí. Y ayer, con preocupación, ¿no?, surgió la información de que Leopoldo Federico suspendía su actuación por un problema de salud. Bueno, investigamos y no es nada grave. Leopoldo Federico está bien. Lo único que también, como Alberto Podestá, Está grande ya Leopoldo y tiene un problema de hace muchos años en los huesos, y estos días de tanta humedad y tanta lluvia no le hacen bien justamente a Leopoldo Federico, y debió cancelar su show, pero no está mal Leopoldo Federico, digámoslo. Bueno, anoche estuvo actuando Daniel Melingo en el Centro Municipal de Exposiciones, y el festival sigue, ¿no?, su ruta. Exactamente, bueno, recién decía lo de Juan Carlos Godoy, lo de su concierto es mañana a las 6 de la tarde en el Centro Municipal de Exposiciones, y ahora empiezan, digamos, dos secciones que son quizás las más atractivas del Festival de Tango. Una va a pasar, ya pasó hoy, mañana continúa, y el lunes va a culminar en el Teatro Colón, hoy mañana es en el Parque Centenario, que es el circuito de tango, dedicado a todas las experiencias autogestionadas que, digamos, un poco secretamente, tímidamente, están cada vez más en ascenso. Me estoy refiriendo a lo que está haciendo Cucuza Castielo ahí en El Faro, me estoy refiriendo a los chicos que están los sábados a la noche en Sanata Bar, me estoy refiriendo a, no sé, a la experiencia de Radio CAF con lo que hacen los chicos de la Orquesta Fernández Fierro. El lunes a las 8:30 de la noche en el Teatro Colón, ni más ni menos, Tango con Tempo, nuevas composiciones con uno de los tantos ciclos que hoy, digamos, están pasando en Buenos Aires, dedicado al tango actual, y otro de los ciclos interesantes que empieza en estos días, que va a largar el martes, son los chicos de 20 años que hacen tango. Qué bueno. Esto va a ser en el Regio, lo coordina uno de los músicos más salientes, que es el pianista Agustín Guerrero. Desde el martes, durante una semana, a las 8 de la noche, chicos de 20 años haciendo tango. Recuerdo que un rato más va a estar aquí en el estudio Ligia Piro, vamos a estar hablando de música y también de Blackie, aquella legendaria conductora y productora de televisión, de radio, que sus primeros gateos en el arte los dio tocando el piano, haciendo jazz, cantando, y justamente el próximo martes en el ciclo de jazzología que comanda desde hace 25 años nuestro amigo Carlos Incillo, va a haber un homenaje a la Blackie música. Esto va a ser el martes en entrada libre a las 20:30. Hay muchísimos mensajes, realmente. Bueno, gracias Florencia de La Plata, y se lo estoy escuchando, qué programón. Gracias amigos. Bueno, y alguien que tiene su nombre como Deja la Vida Volar, dice, bueno, estoy muy conmovido, viejos amigos. Ya viejos amigos de Flores Negras, estoy conmovido por el programa de hoy, escucho a Sandro Roquero y me parece una maravilla, y qué decir de Hugo Díaz y Surpo. Gracias, infinitas gracias por esta selección de joyas a las que nos tienen acostumbrados. Soy Noemí de Bahía Blanca, y por el sorteo de discos mis tres últimos números son, y nos dejan los números. Bueno, muchas gracias, Noemí de Bahía Blanca. Bueno, señores, decíamos el Festival de Tango, ¿no?, lo que está pasando. Y una de las cuestiones que seguimos con atención son los nuevos repertorios. Cada vez hay más nuevos tangos. Y uno de los nuevos tangos, de un modo algo insólito quizás, proviene de la pluma de Kevin Johansen, que llamó a la orquesta El Arranque, y en su último disco, Vi, grabó este tango, Kevin Johansen, un tango propio, que habla de la mítica nevada ocurrida hace algunos años, un 9 de julio. Sí, y que lo estuvieron presentando el jueves pasado, cerrando la fecha en el Centro Municipal de Exposiciones, dentro del festival. Nieva en Buenos Aires, El Arranque y Kevin Johansen. En Buenos Aires, como un hechizo, no como el granizo que nos vapuleó. Nieva en Buenos Aires, salen los chiquitos y hasta el abuelito rejuveneció. Un 9 de julio salió todo el mundo dando las albricias de un nuevo empezar. Nieva en Buenos Aires, se asoma el portero y hasta el cartonero detiene su andar. Buenos Aires y la calle Esmeralda. volver a la calle. Por otra razón lleva en Buenos Aires como una caricia y a toda la codicia un manto la tapó. Nieva en Buenos Aires y por un momento corre un sentimiento. Amo esta ciudad. Lanzamientos. Lanzamientos. Aniversarios. Aniversarios. Álbumes con historia. El disco de oro. En Flores Negras. Sur le Soleil Exactement, el nuevo disco de Lou Gainsbourg, que es algo que no se consigue todavía aquí en la Argentina, pero va a llegar, espero, o bueno, si no, hay otros modos de llegar a esta música, pero realmente es un discazo. Es un discazo, es un disco que escribió el hijo menor de Serge Gainsbourg, el hijo que tuvo con una belleza oriental llamada Bambú, y que en realidad era el sobrenombre de Caroline Polus. Y bueno, de origen oriental, y de hecho el hijo menor de Gainsbourg tiene unos rasgos que lo acercan bastante físicamente al hijo más chico de Lennon, a sí, John Lennon, ahí, se parece un poquito. Ahí pusimos una fotito en Facebook, un poco para que vean realmente cómo es físicamente Lulu Gainsbourg. Y bueno, este disco no se ha ido en chiquitas. Lulu es su disco debut, un nombre de bajo perfil, Lulu, pero convocó a un montón de artistas, como también lo hacía su padre, ¿no? Recordemos que Serge Gainsbourg fue una especie de enfant terrible de la música francesa, un muchacho muy provocativo, muy talentoso, ha hecho muchísimos ritmos, partió de la chanson y llegó, por ejemplo, hasta el reggae. Sí. Y bueno, y él grabó con Brigitte Bardot, grabó con... A todas sus mujeres. Con todas sus mujeres. Bueno, Lulu, aquí, la canción que Serge grabó con Brigitte Bardot, Bonnie and Clyde. Bueno, acá Lulu lo hace con Scarlett Johansson. No está mal, la hace grabar en francés. Una analogía. También participan en este disco debut de Lulu Gainsbourg, participan Iggy Pop, Marianne Faithfull, bueno, muchísimo, realmente muy recomendable. Sí, una curiosidad es que no participa su hermana, Charlotte Gainsbourg, que no se sumó a este proyecto, no participa como invitada. Su media hermana sería, sí, ¿no? Sí, es hermanastra, de hecho, porque ella es hija de Jane Birkin y de Gainsbourg. Bueno, no participa ella, y en algunas entrevistas le preguntaron a Lulu por qué no la convocó, y dijo en la entrevista que decidió dejar a la familia aparte. No obstante, hace todos los temas, pertenecen a su padre, son de autoría de su padre, y con muchos invitados, como mencionábamos, Mariano. Exactamente. Bueno, ya está acá Ligia Piro, después de las 11 vamos a estar conversando con ella. ¿Hay unos mensajitos de la consigna de Sandro? Vamos a escucharlo, dale. Buenas noches, para el programa Flores Negras habla Claudio de Burlingame. Bueno, no tengo una historia personal con Sandro, pero no era del repertorio que yo escuchaba, pero reconozco que es un gran cantante y uno de los primeros rockeros argentinos. Trigal, Rosa Rosa, bueno, y tantos otros. Claudio, mi número de documento es 363. Gracias. Sí, habla Horacio de La Paternal. Bueno, yo con respecto a Sandro, cuando era chico, mucho no me gustaba, pero ahora, con mis 59 añitos y un poco más romanticón, sí, es un buen tipo. Bueno, mis tres últimos números del documento son el 506 y los felicito porque es muy buena la calidad del programa. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, señores. Bueno, estamos aquí pasándola realmente muy bien. Con Ligia Piro vamos a hablar de todo un poco, pero también del homenaje que se le va a hacer a Blacky el martes en Jazzología. Tenemos también muchas cosas para contar, muchos discos para contar que estuvieron llegando. Quiero decir que un emprendimiento realmente muy, muy interesante de la disquería Miles. Se pronuncia Miles, no es Miles, porque no tiene que ver con Davis. Es un jueguito, ¿no? Queda ahí en Honduras, en la calle Honduras, en pleno Palermo. Y bueno, están realmente, nosotros que llegamos a todo el país, están muy fuertes con todo lo que es la venta online. Y funcionan realmente muy bien. Hay una respuesta del público increíble. Nos informa Gustavo, su dueño, el dueño de Miles, que bueno, que parece medio romántico, ¿no? Pero los discos se siguen vendiendo. Sí. Es increíble. Lo que tiene Miles en general, bueno, a mí, yo voy cada tanto ahí a mirar discos, a comprar cosas, es que tiene una cantidad de discos que vienen de diferentes partes, que en general no se consiguen legalmente, ¿no? Que son discos que no se suelen editar en el país, sino que se suelen editar afuera y que ellos traen, y que son discos que están buenísimos. Y me he encontrado con varios músicos ahí en la disquería, entre ellos con el DJ Zucker. Yo creo que cada disquería hay que, digamos, hay que considerarle patrimonio nacional, porque cada vez son menos. Van desapareciendo. Bueno, sí. En este caso Miles cumple 15 años, y bueno, aquellos que quieran informarse por este circuito de venta online se puede meter en la página de Miles, que es www.milesdiscos.com.ar, señores. Bueno, muy bien. Es increíble la cantidad de discos de tango que están saliendo. Muchísimos. Es increíble. Bueno, acabamos de recibir el de Juan Carlos Godoy, el cantor que sacó un disco ahora ya veterano titulado Obsesión, pero muchos jóvenes. Sí, bueno, entre otros salió de Sergio Rivas un disco dedicado absolutamente al contrabajo, digamos, con homenajes a sus muy pioneros. Buen disco el de Sergio Rivas. Muy original. De la orquesta de Mederos, Sergio Rivas. Lo que pasa es que no está solo con el contrabajo, tiene muchísimos invitados. Sí, muchos invitados, pero una suerte de homenaje al contrabajo. Es uno de los discos que acaba de salir, que lo vamos a estar comentando con más detenimiento en los próximos programas. También muchos discos de cantantes, por ejemplo, Luis Filippelli, que va a estar también en el Festival de Tango, dentro de los hombres, dentro de las mujeres, de Eliana Sosa, y de cantantes que quizás hacen diferentes géneros, y entre ellos el tango, como por ejemplo Mariana Avena, otro de los discos que tenemos ahí para comentar. Bueno, no quiero olvidarme que mañana en el Palais de Glass, organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación, va a tocar en un set acústico Me Darás Mil Hijos. El ciclo se llama Música al Atardecer. Es realmente muy valorable lo que hacen Me Darás Mil Hijos, una banda que un poco desapareció en los últimos años, ahora está resurgiendo, una banda que a mí me encanta. Y en este caso, por supuesto, ¿no? Va a haber temas clásicos, pero además va a haber un estreno que es una canción en homenaje a Chavela Vargas. Y después todo el resto, versiones acústicas de los tres discos que ya grabaron los Me Darás Mil Hijos. Bueno, y en octubre van a empezar a grabar el cuarto disco de este quinteto que lidera Mariano Fernández, guitarrista y voz. Y bueno, que también están ahí Santiago Fernández, su hermano, bueno, Federico Gazarocián, el contrabajista, que también... bueno, que tocó en Don Cornelio, ¿no? Sí, y también en tango, ¿no? Sí, sí. Que tocó con Cardenal Domínguez. Bueno, entonces mañana a las 6 de la tarde, Palais de Glass, Música al Atardecer, organizado por Cultura de la Nación. Bueno, estábamos hablando de Lulu Gainsbourg. Sí, sí, Lulu Gainsbourg. Bueno, Bonnie and Clyde, ¿no? La famosa pareja... Qué bien que le decía Jaime, no la Birkin, la... Brigitte Bardot. La Bardot decía Bonnie, que era increíble. Bueno, no está mal también como lo dice Scarlett Johansson, ese bombonazo que tiene enloquecido a Woody Allen, que ya grabó un disco, un disco consagrado básicamente a la obra de Tom Waits. Sí, con Tom Waits ha grabado, Dylan también la hizo grabar, están todo el mundo enloquecido con ellas. Bueno, acá una vuelta de tuerca, canta en francés. Ahí va, Bonnie and Clyde, Lulu Gainsbourg, Scarlett Johansson. Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est Bonnie. À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom Bonnie Parker et Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. When I first met Clyde in days gone by, he was a loyal, straight and faithful guy. Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Qu'est-ce qu'on m'a pas écrit sur elle et moi? Lost lovers and cold-blooded killers. C'est pas drôle mais on est bien obligé. To shut down all those screaming monkeys. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Chaque fois qu'un policeman se fait buter. When a bank's blown up for big money. Pour la police ça ne fait pas de mystère. It has to be Clyde Barrow, Bonnie Parker. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger. Anywhere, downtown or down in the valley. Dans les trois jours, voilà le tac tac tac.

esa gestión, ¿sabes, ¿no? De cuando, qué se trata. Sí, es molestar a alguien, sí, básicamente, o pagarle a alguien, conseguir a alguien. Sí. Y acá está Ligia, bueno, gracias por venir, Ligia. No, por favor, un placer. Después vamos a hacer algo así más, más extendido y con música en vivo, como hicimos con Poppy Espatoco cuando hicimos, vino. Como hicimos, sí, dale. Para presentar bueno Las Flores eso. Buenas, tu último disco. Mm. Bueno, lo primero es lo primero. Me encanta que hayan rescatado la figura de Blackie, se están cumpliendo 100 años de su nacimiento. Para los jóvenes, que también tenemos algunos jóvenes como oyentes, Andrés, sabías, ¿no? Porque vos venís mucho tango, pero yo se te paso hay pibes un también. Hip hop. Bueno, Blackie fue una figura de la televisión argentina realmente muy poderosa, muy, muy poderosa. De hecho, fue conductora, fue productora, fue alguien que proyectó a figuras como Tato Bores y tantos más. Y tenía un carácter muy bravo. Y de hecho, antes de lanzarse a la actividad como trabajadora de los medios, ella viajó a Estados Unidos para estudiar jazz. El padre dijo, ¿te gusta el jazz? Bueno, anda al lugar donde tenés que aprender jazz, que es Estados Unidos. Fue y volvió y, bueno, tocaba el piano y cantaba jazz. No hay registros grabados de Blackie como cantante y como música. Pero bueno, el martes es una buena oportunidad para chocarse con esa faceta de Blackie, de Paloma Efrom. El evento que va a ocurrir el martes dentro del ciclo de jazzología fue organizado por la mamá de Ligia, por Susana Rinaldi, en su faceta de diputada. Y realmente me parece muy bueno. Van a estar Miguel Marengo en piano, Damián Falcón en contrabajo y Sebastián Grohaus en batería. Y Ligia va a cantar algunas cositas. Junto con el guitarrista Ricardo Leu, con quien ya grabó incluso un disco. Bueno, pero van a estar cantando Barbie Martínez y Elena Cullen. Bien. Eso somos tres cantantes que vamos a estar en distinto orden, con distintos músicos. Supongo que las chicas también estarán con sus acompañantes. Está bueno eso. Tu mamá, ¿no?, era muy amiga de Blackie. Sí, y la verdad, cuando apareció esto de homenaje a Blackie, dije, qué raro, qué cosa raro. Más loca, porque no la escuché nombrar nunca más. Sí, hubo una biografía que salió hace algunos años, escrita por la periodista Inde Pomenariek, de Capital Intelectual, la editorial del Capital Intelectual, pero es verdad, está un poquito como olvidada, ¿no? Sí. Todos esos pioneros están un poquito olvidados. Sí, qué lástima, me da mucha pena, pero está bueno que ocurran este tipo de cosas. Ahora vos, ella murió, Blackie murió en 1977, vos eras muy chica, pero ¿te acordás de sí, ella? Sí, me acuerdo porque el uno de los programas que ella hacía, que vos te acordás el nombre. Yo creo que era, es Volver a Vivir o La Vuelta a la Vida. La Vuelta de la Vida, creo. Sí, que o Las Vueltas de la Vida. Las ahora vueltas vamos de la vida. A confirmar. Que sí. A ver, Miguel, que vos... Perdón, buenas noches. Sí. Vos sabías. Volver a Vivir con Carlos de Agostino. Ahí va. Y Blackie. Ahí va. No descarto que sea... Que era para una celebridad y reencuentro con contos de su vida y de infancia, su historia. Exacto. ¿Vos te acordás bien, Miguel, de sí, Blackie? Sí, Carlos. Muy importante, Blackie, ¿no? Muy importante y maestra de productor. Exacto. Claro. Hoy cuando se quiere hablar bien de un productor dice, bueno, aprendiste de Blackie, por ejemplo, sí, pasaron unos años. Claro, claro. Sí, excelente, sí. Incluso no, aquí, cuando era Radio El Mundo, también estuvo cantando jazz, pero hablamos de así. Y aparte claro, una mujer muy culta que manejaba tres idiomas, hablaba perfectamente inglés, portugués y francés. Sí, sí. Bueno, por eso también se le celebran los 100 años. 100 años de su nacimiento, sí. Y bueno, me contabas que tu mamá tenía como una relación de... La admiraba mucho y mamá trabajaba en televisión en la época que Blackie estaba en la televisión, como productora. Claro. Recuerdo haberla visto una única vez, que fue esta del programa, cuando el programa fue para mi mamá y al final aparecían los seres queridos y no, yo no sabía bien a dónde estaba, claro, pero mi recuerdo es de la primera vez que pisaba un estudio de televisión. Entraron mi abuela, mi hermano, mi tía, amigos, como todos juntos en un living, me sentaron en el piso y ahí me quedé y yo la tenía Blackie acá y me daba impresión con sus anteojos negros. Y un formato, mirá si habrá sido de vanguardia, que aún hoy perdura. Perdura y ni idea que cantaba jazz, que había cantado jazz. Claro, claro. Ahí en YouTube hay unas imágenes muy lindas de una película en la cual se la ve a Blackie haciendo de ella misma, conversando con Dora Barrett, que Dora Barrett hace como de una periodista que se queda sin trabajo y le va a pedir trabajo a Blackie, y Blackie le dice, nena, no es fácil, no te rebajes, le da como unos consejos, es muy interesante. Bueno, pero más allá de todo esto, Ligia, bueno, es increíble la capacidad de trabajo que tenés. ¿Trabajás mucho? ¿Tengo? No sé, está bueno que me lo digan los que lo ven de afuera. No sé, uno de pronto ve. Cantás mucho. Yo estaba hoy analizando mi año y siento que estaba como un poco estanca, ¿no? Como, estuve viajando bastante por el interior del país. Y eso bueno, me tuvo en movimiento y... Yo, qué sé yo, voy en el auto. Pero pongo... acá en Buenos Aires no me ves desde el año 40. Por eso, voy en el auto, pongo Radio Continental, pongo Víctor Hugo y apareces en Nueva York conversando con Víctor Hugo. De pronto digo, uy, me has que hablar aquí, qué bueno, Ligia Piro. Tenemos la posibilidad, se nos cae Alberto Podestá, ¿a quién podemos llamar? Ligia Piro. Está Ligia Piro, parte de tu laburo también. ¡Drupi! Ahora, ¿cómo fue lo de Nueva York con Víctor Hugo? Contá eso. Eso estuvo buenísimo. Yo estaba en Nueva York porque tenía que cantar en el consulado argentino en Nueva York. Y iba a ver algunas personalidades de Argentina. Me dicen, aparte de Uruguay, está Víctor Hugo. ¿Va a estar Víctor Hugo? Sí. Entonces, el lugar era para 200 y pico de personas, pero lo tenía en un lugar donde lo veía perfecto. Nos vimos a la salida y me dijo, mañana a las 10 de la mañana te quiero en mi programa. ¿A dónde? Estoy en Nueva York. Y bueno, y fui al programa, estuvo buenísimo. ¿Y de dónde armó una sala ahí? Él está allá a veces. Sí, menos en Buenos Aires. Él tiene un estudio donde transmite desde Nueva York. Creo que tiene otro donde alquila y transmite desde París. Sí, ¿no? Sí, a veces no se sabe que no, está fuera. No, y a veces aparece en San Clemente el Tuyú. No sé, bueno, esta sí. Para mí era, no puedo creer estar. Él es drupio. <¿Vos decís? risa> Pero tenemos una relación muy buena con Víctor Hugo. Él es un gran amante del jazz. Entonces, cuando yo hacía mis primeros pasos por los boliches porteños, de pronto aparecía Víctor. ¿Lo tenés a Víctor Hugo sentado en la mesa 7? Y yo, ¿en serio? Sí, hoy vino con su familia. Y a veces se quedaba, charlábamos un minuto con mi marido también. Qué lindo, un día me llamó por teléfono. Es fuerte la imagen. Y yo se lo agradezco muchísimo porque es una... tiene un programa acá nacional los domingos. Me fascina la música y aparte agradezco la difusión porque es lo más importante para los que hacemos música y no música justamente masiva, ¿no? Bueno, pasaron 18 minutos de las 11, estamos hasta las 12 ahora con Ligia Piro. Repetí los teléfonos, Miguel Darío. Sí, con gusto, el 4-999-8700 y también por el valor de una llamada local desde cualquier lugar del país, 0810-222-0870. También estamos en Facebook, ahí nos pueden dejar sus mensajes. Estamos sorteando ahora en un rato el libro que publicó ADI, la Asociación Argentina de Intérpretes, bueno, que precisamente preside Susana Rinaldi. Vicepresidente. Presidente de Leopoldo Férico, ¿verdad? Bueno, es parte de la saga Testimonios, con retratos de Botti, Pronsato, Lettera y Requena. Cuatro músicos de tango. De Botti, simplemente por mencionar uno de los músicos que falleció, un violinista extraordinario. Tuve oportunidad de entrevistarlo hace 4 o 5 años en AADI. Él tocó durante muchos años con Troilo. Y me contaba anécdotas desde adentro de cómo era la vida cotidiana como músico de Troilo. Qué bueno. Maravilloso. Qué bueno. Bueno, justamente estábamos evocando, ¿no?, a los grandes patriarcas del tango, ¿no? Alberto Podestá, Juan Carlos Godoy, que acaba de sacar un disco, Leopoldo Federico, que le mandamos un saludo, que no pudo actuar hoy en el Festival de Tango. Y bueno, y también sorteamos el último disco de Viví Possebon, la ex de Boca en Boca, la cantante cordobesa, que pasamos un par de temas de este disco Madre de Baile. Bueno, aquellos que llamen, estamos preguntando por Sandro, pero si quieren opinar de otra cosa o comentar otras cosas, bienvenido. Bueno, y decíamos que Ligia Piro es una laburante fuerte y yo lo reafirmo. Y, por ejemplo, hace algún tiempito, el 19 de noviembre del año pasado, el 2011, había recién sacado su disco Las Flores Buenas y se vino con el arreglador y productor musical de ese disco, Poppy Spatocco, al piano Poppy, en la voz Di Giapiro, y ocurrió este pequeño encuentro musical aquí en Flores Negras. Bueno, ¿qué van a hacer, chicos? Vamos a hacer la Zamba para Olvidarte, de Daniel Toro. Muy buena, hermosísima. Cuando quieras. Empezaba a olvidar, no sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. Prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Ya ves que es mejor no hablar. Qué pena. No sé para qué volviste. Qué belleza, qué hermoso. Acá también se aplaude, ¿eh? Acá también. Samba para olvidar de Daniel Toro con Bobby Patoco. Ocurrió el 19 de noviembre del 2011 aquí en el estudio de Flores Negras. Estos pequeños placeres que nos damos aquí en la música en vivo, que siempre está presente en Flores Negras. Como hoy, no, Ligia dijo, no, voy, pero para qué hablar, tampoco tanto. Dije, bueno, vamos a exhumar grabaciones. Estoy muy resfriada y muy congestionada, que no puedo todo. Te traje bueno, chocolate, Sí, es verdad. Estamos todos acá como con... Empachados. Contentos, pero empachados. Bueno, pues justamente lo de la fecha de esta actuación, de este mini concierto que dieron acá con Bobby Patoco en los estudios de la radio pública el 19 de noviembre del año pasado, marca un poco la fecha de salida de tu último disco, Las Flores Buenas. Salió por ahí, digamos. Y yo te preguntaba recién fuera de aire, bueno, ¿cómo vienen tus proyectos de discos? Y me dijiste que por ahora no tenés, pero sí tenés algo que me encanta, en principio a nivel enunciado, que son dar unos conciertos, ¿se puede decir? Sí, primero tengo 9 y 10 de noviembre en el ND Teatro, ¿no? Sí, se llama Teatro. Paraguay y Suipacha. Exacto. ahí vamos a hacer jazz y otras cosas, algunas cosas de Las Flores Buenas. A mí no me amedrenta ir de un género a otro, siempre lo hice y me divierte y me parece que esa soy yo con todos mis discos, ¿no? Y sí, son mis discos, así medio que la presentación de los discos existe siempre, es el material con el que vos te movés, con el que la gente tiene para escucharte, para recordarte, qué sé yo, en el auto, en la casa, en cualquier lado. Sí. Creo que voy a grabar seguramente, ojalá pueda grabar en vivo, me gustaría mucho tener otro disco en vivo, lo disfruté mucho el Según Pasan los Años, que fue mi disco en vivo, y disfruto eso, ¿no? Estar con la gente y que eso se reproduzca durante los años, eso está bueno, me gusta mucho. Y además, después tengo un proyecto de un 13 canciones volumen 2. Ah, que es la continuación de la que hiciste con sí. Leo, justamente 13 canciones de amor. Sí, tengo que después vamos a escuchar un temita de este disco que es hermoso. Que es solamente voz y guitarra, sí, la guitarra de Leo, sí, que Leo te va a acompañar el martes ganas. En el homenaje a Blackie. Exacto. En el Centro Cultural San Martín. No, y me comentabas antes lo de Navidad, que está bueno eso, en la usina sería. La usina del arte, eso en diciembre, concierto de Navidad. Hay una tradición hermosa, las cantantes de jazz con las canciones navideñas, con los villancicos, una tradición que viene muy de Estados Unidos, pero que a mí me parece está bueno rescatar canciones de Navidad, incluso canciones criollas de Van Navidad. A ser canciones de Navidad del mundo, porque aparte también como para homenajear a las colectividades que hay en Argentina, festejar la víspera de la Navidad, ese espíritu navideño que tiene que ver con el amor, la familia, la generosidad, esas con cosas después se olvidan, pero con el tío que se emborracha a las 12 de la noche. Es muy divertido eso también. Y tiene olor a cerveza. Siempre hay un tío que, ¿no? Los chicos se quedan medio duros ahí y dicen, ¿quién es? Papá, ¿no se parece al tío? Ese señor panzón. No es. No, ¿y el tío dónde está? Fue a comprar. Bueno, pero esa ¿tenés es la espíritu idea. Navideño? Sí, me encanta. Mira vos. Sí, me gusta. Todo lo referente a la Navidad me encanta. Oh, mira vos. Me hace sentir, no sé, plena. Después se me pasa. Mira vos. Pero Navidad y Año Nuevo para mí son de chica, no sé, los recuerdos, mi familia, para mí mis abuelas. Es un momento de meterse abajo de una no piedra. No tenés ganas ni aparecer. Más o menos, no. Yo al revés, a mí me gusta el festejo y la reunión con mis amigos. A mí también me gusta el festejo. Y el después de las 12 ir a que vengan a mi casa, bueno, eso ocurría. Hay varios mensajes en Facebook, ¿eh? Todos dedicados a ti. Sí, Andrea Rieta, por ejemplo, te mando un abrazo desde Bahía Blanca. Ligia dice, es un placer escucharla. También Elena Fernanda Fontenla. Juan Barrio Nuevo, demasiado esa voz, gracias. Y Manuela Martínez Naón, también muchas gracias. Por favor, denle un beso enorme a esa hermosa mujer. Sí. La conocimos y escuchamos cuando vino a Bahía y cantó en Colón 80 en la Universidad del Sur. Mi hijita Lucía, ahora 10 años, quedó maravillada por su voz. Gracias, esto dice Manuela. Y también Claudina de Figueras, sur de la provincia de Santa Fe, cerca de Rosario, te mando un gran saludo, Ligia. Muchas gracias, bueno, igualmente. Realmente muchos amigos, te quiere la gente. Bueno, Ligia, sé que dejaste a los chicos ahí, no sé con quién, espero que estén bien. Si no... Espero que esté bien la casa. Sí. Cuando llegues. Y esperamos siempre lo nuevo tuyo, porque justamente tenés una capacidad, esta cosa ecléctica que te caracteriza también provoca algo que tiene que ver con la sorpresa. Sí, digamos, cada disco está es bueno diferente eso. A otro. De hecho, vos ahora citaste que se viene la segunda parte de 13 canciones de amor que hiciste con Ricardo Leu. Escucho mucho un disco en vivo tuyo según pasan los años. Sí. Que también está muy bien, es casi como un fresco de fue lo que fue muy sos lindo vos. Hacer eso, sí. Lo que hace, invitar lo que a mi mamá, lo que hace con tu mamá. Sí, fue muy bello, fue un momento de mucho placer. Aparte me enteré que estaba embarazada también de mi segundo hijo haciendo el espectáculo. No haciendo el espectáculo, sino durante el periodo, ¿no? Sería tan ridículo. No. ¿Te imaginaste el médico entrando sí, al escenario? Sí, señora, está embarazada. Sí, sí, sí. Pero fue muy lindo. Con la ecografía. Claro, pero... sí. Una de las funciones de Según Pasan los Años, cuando terminó la negra del Maipo, ya no está más en el Maipo, y Lino me acercaron, venían caminando y me acercaron escarpines, qué lindo, sí. Ese es un lindo recuerdo. Para dar la impresión, Ligia, que detrás de cada disco tuyo hay un concepto, digamos, como que siempre hay un concepto en el cual partís para después, digamos, desarrollarlo en el disco. Trato. Yo te quería preguntar si, digamos, sos vos la que vas pensando el disco, lo vas armando, son lo consultás. Yo lo que hago es, al principio, trabajar con un equipo de producción en el cual integra la cabeza principal mi marido, David, que está ahí en la pecera, sí. Y con el que estamos muchas noches de sobremesa. Eso también pasa parecido a lo que pasaba en mi casa, ¿no? Hablando de lo que se viene, del proyecto, de qué cosas estuvimos escuchando, qué estaría bueno hacer. ¿Qué nos está escuchando? ¿Qué hace falta? ¿Qué sentimos que hace falta? Después empezamos a trabajar en los meses próximos con otra gente. Se forma un equipo de producción y ahí como que cada uno abarca un área diferente. Uh-huh. Y yo tengo específicamente la del repertorio. Ahí es donde se empieza a crear un poco el concepto. La búsqueda de repertorio, perdóname, ya que dijiste es que es ardua, es difícil. Tuya. Sí, pero es algo que ocurre de un modo, digamos, ¿preferís hacerlo extendido en el tiempo o hay un lapso que te dedicas a decir, bueno, en estos 10, 15 o los días que sean, te dedicas, bueno, acá encuentro el repertorio? O vas anotando. Son experiencias diferentes. En Las Flores Buenas yo tenía 3 meses para juntarme con Poppy, encima de empezar a conocernos y a ver qué cosas me proponía él, qué cosas proponía yo. Nos juntábamos en bares. ¿Y qué canciones y iban qué bien para tu voz y para...? Yo probé como 48 temas para Las Flores Buenas. En Las Flores Buenas vos le pusiste pecho a temas, digamos, muy complicados, poner el pecho. Yo digo, construcción. ¿Cómo haces construcción? ¿Viste? Es una canción que está tan metida en el imaginario, bueno, de América. Bueno, Construcción es una de mis aportes. Esa dije, yo tengo ganas de cantar esto. Yo tengo ganas de probar esto. Las canciones están todas probadas. Hay muchas que quedaron afuera porque me encantaban y sin embargo yo decía, no, pero cantando esto no me lo puedo meter adentro. No sé cómo... Claro. Yo pensaba esto también en relación a lo que ha hecho tu mamá a lo largo de su historia, ¿no? Como intérprete, porque ella también ha dedicado discos temáticos a la obra de Homero Manzi, sí, sí. O a la obra de Cátulo Castillo. Andrés quiere zafar del estigma, sí, de la madre. No, pero aparte, muchos años de psicoanálisis, basta. Sigo igual con psicoanálisis. Sí. Uno nunca la deja, nombro, ¿no? A mi psicóloga, me la llevo a donde sea mi psicóloga. Pero esa te señora contesto, que es la madre de Alicia Piro. Mamá es mucho más concreta y tiene más... seguridad, quizás. Mamá ha hecho obras de autores que eran y compositores que conocía ella y que eran amigos y contemporáneos. Uh-huh. Cátulo Castillo es el padrino de mi hermano, de Alfredo, es como el padrino artístico de mi madre, Troilo era el maestro de música de mi papá, entonces eso era como un, es como que yo hoy le haga la obra a Ricardo Leo, a Poppy Espatoco, no sé, me imagino que sí, es así, sí, sí. ¿No? Hoy creo que las distancias son mucho, las brechas son más grandes. Y si yo hoy tomo la obra de un autor, ese autor seguramente no vive, ¿no? Está lejano en el tiempo y hay que recordarle y refrescar la cabeza de la gente. Pero mamá es mucho más es concreta, sabe lo que quiere cantar ya, ahora. Y yo soy mucho más volátil. Supongo que mi ascendente en Acuario me hace volar un poco y me vienen y me bajan de un ondazo, me dice apurate porque, y yo pienso que todo va a salir y todo va a fluir y trabajo mucho con mis sensaciones y a veces me tengo que apurar, digamos, y cuando me apuro ahí con la adrenalina trabajo de otra manera y surgen otras cosas que también son interesantes. Bueno, Ligia, gracias por venir realmente. Vamos a ver si podemos hacernos una escapada el martes en el homenaje a Blacky a las 20:30 en el Centro Cultural de San Martín. A mí me interesa muchísimo, es algo que no tengo ni idea de cómo era Blacky. Vamos a homenajear a un... Claro, pero seguramente Carlos Incillo va a hacer algún tipo de prólogo. Y para mí, supongo que para todos los que estemos ahí va a ser también una sorpresa y va a ser nuevo. Va a estar bueno. ¿Hay un mensajito para Ligia? Dale, vamos a ponerlo antes que se vaya. Bueno. Buenas noches, soy María de Agronomía, estoy muy emocionada con Licia Piro. Gracias, Licia. Verdaderamente, sos de buena raza. Eso existe también en la música. Ahí nadie desafina en esa familia, ¿eh? Por favor. El día que desafina lo echan de la familia. Muchas gracias, Licia querida, muchas gracias. Bueno, un oyente gracias. Que apuntó muchas al linaje, sí. Al linaje, al pedigrí. Bueno, Ligia, otra vez gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y no pasamos ningún jazz. Esta nota pautada hacía meses. No pasamos jazz, bueno, lo vemos el martes. Bueno, vamos con un clásico, clásico. Ni lo voy a presentar, mira. Chao. Gracias, chao. Do come true. Jungla de sonidos. Natalia Liubarov bailando con la puerta, con el picaporte de la puerta, como se hacía en la década de 50, ¿no, Vicente? Sí, señor, le baila escoba también. Exactamente, este boogie de Led Zeppelin, boogie que pertenece al disco doble Physical Graffiti de Led Zeppelin. Bueno, y el tema que viene Robert Plant, qué increíble escucharlo a Robert Plant, el legendario cantante de Led Zeppelin, en Luna Park. Sí, se va a estar presentando exactamente el 1 de noviembre. Las entradas se pusieron a la venta ayer a través de Ticket Portal. La verdad, cuando recibí la noticia a través de internet, que vi el mail de prensa que venía Robert Plant, me puse contento, porque es una de las visitas que vale la pena ver, no solo por lo que ha hecho con Led Zeppelin, que es un clásico a esta altura, ya no se puede agregar más nada, sino por su carrera solista. Es de los hombres que digamos, más allá de Zeppelin y de la importancia y la trascendencia que tiene, que logró hacer una carrera solista a través de muy buenos discos, algunos de ellos junto a la cantante Alison Krauss, a través de algunos discos de él también, como Manic Nirvana, Fate of Nations. Realmente un cantante increíble, un artista increíble, y uno de los hombres que quizás, si uno compara, por ejemplo, otro de los grupos popes dentro del rock pesado, que puede ser Deep Purple o AC/DC, ellos siempre siguieron o volvieron. Y en cambio Plant, excepto alguna vuelta que hubo hace unos poquitos años, que dieron un concierto en Gran Bretaña, nunca volvieron a dar una gira mundial los tres sobrevivientes del grupo, ni lucró con eso, que me imagino que debe ser un tema que lo persigue todos los días, su vieja historia con Zeppelin, ¿no? Sí, no está mal, ¿no?, que no hayan regresado. Es que realmente, el único momento que parecía que iban a regresar, hace 4 o 5 años, en un concierto, él con Page y con John Paul Jones, y quedó ahí. O sea, parecía que iban a hacer una gira mundial, y porque Plant dijo que no, no se hizo. Muy bien, entonces Robert Plant va a estar el 1 de noviembre en Estadio Luna Park, este viernes. Ayer se pusieron en venta las entradas por Ticket Portal, sí. Así que, bueno, yo voy a ir. Sí, yo también. Bueno, recibimos también muchos discos. Quiero destacar el disco de la hija de Marcelo Mogileschi, ¿lo tenés por ahí? Sí, Melina Mogileschi se llama. ¿Qué hace? El disco se llama Árbol e interpreta temas como Mantas, Mis manos, tu rostro, Canción para el yacente, 8 de octubre. Canciones, básicamente, en un formato acompañado por un trío, que en el cual hay un pianista, contrabajo, percusión. Acabamos de recibir el disco, todavía no lo escuchamos. No, lo vamos a escuchar. Melina Mogileschi hace también, musicaliza poetas como Juan L. Ortiz, Alejandra Pizarnik, Juan Gelman, entre otros, y se va a estar presentando este jueves 6 de septiembre en el Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, vamos a escucharlo y a ver si pasamos a un temita. Idéntico caso el de Darío Halfin, que sacó el disco Entre Otros, y un disco que, a juzgar por los músicos que lo tocan, pinta bien, ¿no? Está Ramiro Flores en clarinete, está Juan Pablo Di Leone en flauta y el mismo Darío Halfin en piano y también voz. También tenemos más cositas, ¿no? Tenemos muchas cosas. Ahí nos mandó un mail recién Fabián Angeloni, que diciendo que Anabela Sock presenta su disco Raíces Arrancadas. Es un disco que cuenta con la dirección musical y los arreglos de Lucho González. Bueno, este disco se presenta el 27 de septiembre en el Centro Cultural Torcuato Tasso a las 21:30. Bueno, y otra de las propuestas, próximo miércoles en Boris Club, ahí en pleno Palermo, en la calle Gorriti 5500, va a estar el ensamble Real Book Argentina, que integran entre otros Pipi Piazzolla, que viene de actuar en el Festival de Tango, interpretando la obra de su abuelo, del Octeto Electrónico. En este caso Pipi va a hacer jazz junto a un grupo bastante amplio de músicos: Mariano Sibori, Alan Plantsta, Gustavo Musso, Bernardo Monk en saxo, bueno, Richard Nant, Cirilo Fernández, un ensamble muy amplio. Esteban Sheikman va a estar ahí también en sintetizadores, miércoles 10 de la noche en Boris Club. Estuvo presentando su disco, su muy buen disco, Lea Benzazón, sí, la uruguaya, que además es también manager, bueno, fue integrante del grupo vocal La Otra, manager de Rubén Rada, una cantante uruguaya que trabaja muchísimo con todos los artistas uruguayos que suelen venir. También estuvo trabajando recientemente con la cantante de tangos Francis Andreu, que vuelve a hacer un ciclo en 36 Villares. Y Lea Benzazón sacó un disco muy, muy disfrutable, y hay una versión que nos encanta de Gustavo Pena, El Príncipe, titulada Mandolín. Primera, que es la verdadera, nena. tener espacio dentro de este corazón. Guardo una sonrisa para esos momentos de la vida. Más esperado, la música cobra vida. Cuando la malaca como mucho lo, chinito no trabaja de 5 a la 2. Lava la camisa ni plancha el pantalón. Cuando la malaca lo lleva al camión. Chinito, chinito. Un show, un momento. Qué noche. En Flores Negras. Insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Entonces parece como están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo. La española Concha Huica haciendo Canción de las Simples Cosas, de Isela y Tejada Gómez, en el disco que tituló El Último Trago, con el piano de Chucho Valdés, que es en realidad un homenaje que le hizo Huica en vida a Chavela Vargas. Bueno, Concha Huica va a estar este martes, realmente es un concierto muy recomendable, presentando un nuevo disco que se llama En Mi Piel. Bueno, la afro-española Huica, una mujer que tiene una voz muy muy blusera, muy negra, sí, muy capaz hermosa. De cantar blues, capaz de cantar flamenco, una voz que se debate entre varios géneros. Estuvo en Buenos Aires hace unos años, sí, en el Faena Hotel, me acuerdo que dio un concierto muy lindo. Es una gran cantante, realmente es maravilloso escucharla, y uno de sus discos fue producido por Javier Limón. Bueno, Chavela decía de ella, es mi hija negra, Chavela Vargas. El sorteo, Jorge de Aedo, has ganado el libro de Adi, Por los caminos de Adi, así que lo puedes retirar a partir de mañana aquí en en la recepción de la radio, Maipú 555, y Liliana de San Isidro igualmente, pero con el disco de Vivi Posebón, Madre Baile se llama el disco. Va a haber sendos sobres al nombre de cada uno, al nombre de Jorge y de Liliana. Así que no dejen de pasar aquí por la radio. Y muchas gracias a todos los que participaron, realmente. Señores, tengo que decir en este instante que estamos a 3 minutos del cumpleaños de Sandro, pero también del cumpleaños del señor Andrés Casac. No, Mariano, ni comparemos, por favor. Mi viejo. No, hay no, que no. Empecemos tu día. Gracias, Mariano, muchas gracias. Tomando un buen copetín ahí en el imaginario. Una preciosa excusa para ir a tomar un vino, ¿no? Guardia Vieja y Bulnes nos atienden tan bien. De hecho, sí. Hoy debe estar terminando el concierto que dio La Doblada. La Doblada es la banda del dueño del imaginario, de Javier Lecumberri, tecladista también de la banda de Sky, un amigo que todas las madrugadas después de la radio nos espera con una copita de vino, alguna empanadita, y realmente es encantador saber que uno sale de acá después de estar 2 horas al aire, que indica, ¿no?, una cierta tensión, sí. Placentera, pero tensión al fin, y uno empieza a bajar y a digamos, prepararse para ir a dormir en Tres Amigos, en el imaginario. Sí, es muy grato siempre ir al imaginario, nos tratan muy bien. Y es verdad, sirve ahí para hablar un poco de las cosas que pasaron en la radio, para preparar los próximos programas. Así que bueno, hoy tenemos una excusa más para ir a tomarnos un vinito. Cuando escuchás Café La Humedad y la parte que dice son 30 abriles ya cansados de esperar, cambias el 30 por 40 y sí, te pones sí, a llorar. Sí, sí. No, llorar no, melancolía. Es fuerte, ¿no? Nah. ¿Te gusta Café La Humedad? Me encanta, me parece que es el único tango que escribió. Sí, me gusta, no me gusta Garganta con Arena, me gusta mucho Café La Humedad. ¿Qué persona que siempre, Cacho Castaña, en relación al tango, y cómo saltamos de pronto a Cacho Castaña? Sí, que nos tenemos que ir, ¿eh? Sí, bueno, cómo genera siempre polémica, ¿no? Porque qué es lo que pasa con Cacho Castaña con el tango. Ahora va a ser un disco sinfónico. Está siempre volviendo Cacho Castaña, sí, sí. A pesar de su problema de salud, y siempre está ahí metido con una pata en el tango. Señores, muchas gracias realmente a todos, la hemos pasado muy bien, como siempre, como todos los sábados, es muy placentero escucharlos, saber que están ahí, y para nosotros nos encanta cuando se comunican con nosotros. Hoy hubo muchísimos mails, muchísimos llamados, no pudimos pasar todos. Bueno, muchas gracias Andrés, feliz cumpleaños. Realmente. Muchas gracias y bueno, quédense porque en la radio sigue Rimavicius, sigue Marmuret, con un muy buen Plácido Domingo. Con Plácido Domingo, gracias Patricio Féminis que nos manda un mensajito bello. Colega, programa. Patricio. Colega, gracias Miguel. El gusto y el feliz cumpleaños para Andrés. Natalio Arof, muy bueno el boogie de Zeppelin. Paola Escobar en la producción. Bueno, y nos vamos con la canción del gitano, una versión de What I Said, ¿qué dije?, de Ray Charles. Bueno, también se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de Roberto Sánchez, Sandro. Chau, que tengan una muy buena semana. Quiero verte nunca más, ni mirarte ni besarte jamás. Hey, hey. Por favor, no me busques más, porque nunca me verás. Hey, hey. Jamás te podría herir, y eso tú lo sabes comprender. Hey, hey.